Licenciado Julio Ayala Serra, muy buenos días. Muy buenos días, José, y muy buenos días al país, también a nuestra invitada de esta mañana, la, se podría decir, flamantemente escogida, todavía no electa, porque todavía no dan los pronunciamientos oficiales del Consejo Nacional Electoral, asambleísta por la provincia del Guayas, por el movimiento Madera de Guerrero, lista 6, Partido Social Cristiano. Ayer se produjo un hecho que conmociona indudablemente al país. Es la circunstancia de que llegó a Guayaquil la famosa gripe porcina, así la han denominado desde sus inicios. Y esto preocupa. Preocupa porque ayer nos enteramos del anuncio de que han llegado a Guayaquil 10.000, ¿cómo se le podría llamar? Bueno, 10.000 tratamientos del mal con un producto llamado Tamiflu. Han llegado a Guayaquil. Esto significa, en otras palabras, mis queridos amigos, que el centralismo sigue funcionando en una forma tal de que primero todo llega a la capital de la República y de allí se distribuye. Muchas veces se distribuye mal, en otros pésimo y en otros nulo. Esa ha sido la lamentable historia. Sin embargo, la provincia del Guayas, en el último proceso electoral, le dio un espaldarazo al tema autonómico al votar por asambleístas que tienen muy clara la idea de que hay que ir a seguir peleando por el proceso autonómico que ya en Guayas y fundamentalmente en Guayaquil se dio inicio con pasos realmente trascendentes. Susana González, electa por la provincia del Guayas, llevas en la mente claro que este es un gobierno centralista y que habrá que luchar para mantener el proceso autonómico en la provincia del Guayas. Buenos días, Susana. Buen día, Julio. Muchas gracias a los oyentes. Pues sí, tenemos claro que en la última reforma de la Constitución pues se dejó establecido toda, absolutamente todas las competencias determinadas para el gobierno central. Sin embargo, pienso que es parte del proceso que tenemos, que por el cual vamos a la Asamblea, que es el de restituir o recuperar esa lucha autonómica que tuvimos los últimos 16 años y que a su vez nos permitió a ciudades, como yo digo, Guayaquil es el ejemplo de lo que se puede hacer dentro del desarrollo autonómico y la posibilidad de crear modelos de desarrollo que determinan a ciudades con sus potencialidades, y eso es lo más importante. En el caso específico de lo de asumir competencias, sin duda alguna para los municipios y específicamente para los alcaldes, es parte del rol de ese Estado que también obviamente ellos ejercen a través de los municipios. Este es el divorcio que se tiene, Julio, que se tiene equivocadamente pensando que los gobiernos municipales no son Estado, y sí son Estado, son parte del Estado. La diferencia es si yo concentro todas las competencias y las leyes que vayan a favor solo del Estado centralista, o el Estado central determina competencias hacia ese otro Estado que también son los municipios. Ese Estado que está más cerca de los ciudadanos en cada ciudad, que puede determinar una agenda de planificación. Aquí lo más importante, Julio, es hacer una agenda compartida. No podemos pensar que es pugna por pugna o oposición, oposición por oposición, sino por el contrario. Creo que se puede crear la unidad a través de esa diversidad que nos caracteriza a los ecuatorianos. La cosmovisión serrana es diferente a la cosmovisión costeña. Asimismo, el amazónico, el de la isla Galápagos, tenemos diferencias. Sin embargo, dentro de esa diferencia, cada ciudad tiene mucho potencial. Vemos el caso específico de las ciudades que tienen salidas al mar, a los ríos. Eso le permite a esas ciudades ser polos de desarrollo. Aquí lo más importante, a través de las autonomías, es que la autonomía identifica esos polos de desarrollo y los potencializa a través de sus municipios. Tú lo sabes porque tú eres experto en autonomía. Sin embargo, Susana, el Semplades, y tienen, dice, 8 años para concretar esto, ya está determinando regiones en una forma prácticamente vertical, sin la consulta necesaria a los pueblos. Seguramente ustedes van a luchar para que se hagan las consultas, para que los pueblos se pronuncien al respecto. Pero la idea del Semplades es más o menos unir regiones costeñas con serranas, regiones mediterráneas y regiones costeras. ¿Eso en qué medida puede ser una un buen proyecto como para proponerlo a los ecuatorianos? ¿Cómo deben hacer ese proceso de regionalización? Yo pienso que la verdadera participación ciudadana se da cuando tú en temas autonómicos consultas a la gente. El pronunciamiento de la gente en estos temas es importante. Sin embargo, no se está tomando esa participación en su momento, que debería ser el factor primordial. Segundo, el tema de las regionalizaciones no es malo, siempre y cuando no vayan dedicado a que a algo específico o por temas o intereses políticos. Aquí eso debería ser una agenda nacional con respecto a la participación de las ciudades involucradas y esas regiones que van a ser involucradas con otras ciudades, para saber realmente están identificadas las potencialidades de esas, se compensa la capacidad de cada ciudad con la otra. Y otra cosa importante, el tema específico que no están determinadas las reglas y que sí pienso que debería ser una responsabilidad de este congresillo instalado, de esperar que asuma la próxima asamblea, para que sea la asamblea nacional ya legítimamente, obviamente electa por el pueblo, por la ciudadanía, que se involucre en estos temas que sin duda tienen el quehacer nacional y que debería tener un voto dirimente entre los 116 asambleístas que tienen la obligación de responderle al país los próximos años. ¿Sí me explico? O sea, claro, claro que sí, pero no, aquí hay una cosa. El gobierno diera la impresión de que se maneja a través de sus voceros con un doble discurso. Por ejemplo, ahora se habla de que Guayaquil debe ser descentralizada. Se habla de municipios autonómicos. Es decir, municipios distritales. Julio, se puede decir mucho en teoría, pero en la práctica, ¿qué dice el artículo 260, el artículo 261, 262 o el 33? Es claro, esos artículos centralizan todas las competencias. O sea, Guayaquil, en el caso de Guayaquil, ganamos estos últimos años porque asumimos roles y competencias que no eran facultad del municipio. En el caso de salud, el municipio tuvo que atender, porque en Guayaquil, después de 174 años de vida republicana, la primera vez que hubo un hospital fue el hospital el Abel Gilbert Pontón, que es el que está en la 29, en el batallón del suburbio. Vemos que hubo que esperar demasiados años para tener un solo hospital. Obviamente, en medio de estas crisis de salud, tú no puedes hablar de un desarrollo de pueblos si no piensas en la salud, en el estado de bienestar del ciudadano. En ese estado es que el municipio asume estos roles y obviamente pues empieza a crear el tema de más salud, las clínicas móviles, los CAMI, los centros de atención médica. Vemos que no era competencia, pero la responsabilidad de un gobierno local es preocuparse por el bienestar de la ciudadanía. Entonces se refleja. Posteriormente, el tema de educación tampoco era competencia, porque el gobierno central, como dice, reza en esta actual constitución, es competencia del gobierno. Pero si los gobiernos no atendían, ¿qué hizo el municipio? Nuevamente asumir roles, el tema de la remodelación de las escuelas, el tema de las aulas virtuales con internet, o el tema de los libros para los niños. Entonces, ves que eso no es a quién le toca, sino quién asume los roles para hacerlo. Y lo hizo el municipio de Guayaquil sin pedir ni siquiera la compensación económica, porque la ley dice muy claramente que cuando se asumen competencias, los municipios pueden reclamar el aporte del Estado por las acciones que están emprendiendo en ciertas áreas. Sí. Por ejemplo, en educación, el municipio debió haber pedido la reposición de ese gasto. Se firmaron convenios que posteriormente fueron... En algunos casos se firmaron como convenios. Como el de las construcciones escolares. En el caso de las construcciones, también en el caso Libros creo que los ha asumido totalmente el municipio. Pero se firman convenios para fortalecer esta competencia asumida, claro, ¿no? Sin embargo, cuando vienen y te prohíben, como en el caso del municipio de Guayaquil, que le prohibieron al señor alcalde entregar a las escuelas fiscales los libros, ahí están las escuelas, aún en muchas no les entregan los libros del Estado. A nosotros nos entregaron prácticamente un mes después de haber comenzado las clases. Clara muestra, se da cuenta. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes, muy bien, ¿quiénes están en capacidad y quiénes lo hacen? ¿Quién va beneficiado, Julio? Es el pobre, aquel que no tiene la capacidad económica para asumir los libros, el costo de los libros, el costo muchas veces de los mismos uniformes, o en el caso de salud. La salud es cara en nuestro país. Para el costo promedio de vida del salario mínimo vital, un jarabe no deja de costarte muchas veces $30 para una mínima gripe o una mínima tos de un niño. Entonces, hay que socializar, pero socializar de verdad. Aquí no se trata de crear cadenas sociales de ideología, sino cadenas sociales productivas, donde el ser humano está cada día más dignificado porque trabaja, porque se siente parte de un proceso de transformación y de cambio. Esa es la parte aquí en Guayaquil, Guayas y en otros cantones. Involucremos también a El Oro, involucremos a Manta, son claras muestras de lo que se ha hecho. Mira, Machala casi ha reducido su tasa de analfabetismo en un porcentaje bastante importante, creo que les queda un 20%. Eso es saludable, sin declararme de que yo soy de tal ideología o de cual, solo es la capacidad de servir. La autonomía permite eso, asumir roles, competencias y servir bien, con calidad, progreso, con esa mira de atender al ciudadano pobre, sobre todo, que es el que es el 85% de la población de nuestro país, y que muchas veces lo único que quiere es oportunidad para trabajar, llegar con alimentos a su casa y tener la posibilidad de darle educación y salud a sus hijos. Que son los que más necesitan de la solidaridad del Estado. Bueno, y continuamos en el diálogo con la electa, por mayoría de votos en la provincia del Guayas, asambleísta Susana González. Ella es una mujer que a través del tiempo ha venido demostrando una capacidad y una entrega a estas causas que fundamentan nuestro accionar, porque nuestro programa trata en todo momento de presentar las perspectivas de lo que es el autonomismo, que no es otra cosa que la unidad dentro de la diversidad. No, aquí no estamos hablando de separatismo. Los enemigos de las autonomías se han dado con la piedra en los dientes cuando pretenden hacer creer a los ecuatorianos que hablar de autonomía es hablar de separación. Nadie ha hablado jamás de que el Guayas se tiene que separar del Ecuador. Por el contrario, el Guayas tiene que seguir siendo, como ha sido siempre, Guayaquil por la patria, es decir, Guayaquil por el Ecuador. Lo demostramos en el pasado. Si en este mes, el 24, celebraremos la independencia nacional, esta se hizo gracias al esfuerzo de guayaquileños, que sin pensar egoístamente, salieron poniendo su ejército, poniendo sus armas, poniendo sus recursos económicos, poniendo su sacrificio para darle la libertad a todos los ecuatorianos. Lamentablemente, el centralismo ha hecho creer que ahora el día cívico del 24 de mayo solamente se lo tiene que celebrar en las faldas del Pichincha, faldas que lamentablemente diera la impresión no rememoraran que quienes pelearon allí justamente fueron de otras regiones del país y fundamentalmente de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Sin embargo, nosotros vamos a seguir bregando. Susana, cuando hay obras básicas que acometer, como por ejemplo agua potable, como por ejemplo salud, como por ejemplo educación, qué difícil se hace para un lugareño tener que recurrir al poder central. Pero qué sencillo que es poder recurrir al gobierno seccional, al gobierno local. Así es. Es por eso que las autonomías tienen trascendencia, porque cuando se le da a esos poderes seccionales, a esos gobiernos seccionales, a esos gobiernos locales, se le dan los recursos suficientes, se le da las atribuciones suficientes, esos gobiernos pueden resolver directamente el problema de la gente. ¿Cómo es que podemos combatir a un centralismo absorbente que todo lo sigue haciendo desde la capital de la República? ¿Qué mecanismo tenemos que usar si es que tú llegas a la Asamblea? Mira, lo más importante, Julio, es que en el caso específico de Guayaquil, que es nuestra cuna, Guayaquil, el del 100% de su presupuesto, el 75% es autogestión de los propios guayaquileños y no guayaquileños ecuatorianos que viven aquí. El 25% solo es la diferencia que el Estado centralista nos da. Es decir, nosotros somos una ciudad autosuficiente. Eso es importante y eso es lo que debería convertirse todas las ciudades del país. Es decir, a tener una buena administración eficaz y eficiente que le permita, pues obviamente, contar con los propios recursos para una planificación adecuada, justamente en beneficio de los más pobres. Pero el centralismo dice que los gobiernos seccionales y los gobiernos locales malgastan el dinero. Bueno, yo creo que no sé a qué municipio se refiere, en el caso nuestro de Guayaquil, porque somos asambleístas ahora, pero el Guayas, obviamente, a partir del día que nos instalemos, seremos del Ecuador. La experiencia mía estos últimos años trabajando con el alcalde Nebot ha sido que los recursos se administran tan bien que por eso se refleja en obras y en un estado de bienestar para la gente. ¿La relación del presupuesto en porcentajes cuál es? ¿Para obras cuánto se dedica 90, y para administración? El 90 de cada $100 para que la gente nos comprenda, de cada $100, $90 va destinado para obras, inversión en la ciudad, y que va en directamente en beneficio del ciudadano. Solo el 10% es en gastos corrientes. Yo me pregunto, el Estado ecuatoriano, el Estado centralista, a través del gobierno, ¿cuánto invierte y cuánto gasta en beneficio del ciudadano? ¿Cuánto? Cuando vemos que inicialmente, cuando este gobierno entró, eran 16 ministerios, y actualmente creo que llegan a más de 30, entre los ministerios coordinadores y demás. Entonces yo pregunto, ese presupuesto que ahora se ensanchó, ese aparato burocrático que se aumentó a miles de burócratas que ahora dependen de nosotros, de cada uno de los ecuatorianos, ¿cuánto le significa al Estado ecuatoriano y cuánto de ese dinero no debería mejor ir invertido en obras que vayan en beneficio de todas las ciudades? No hablemos del caso Guayaquil. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de que las posibilidades de otras ciudades a entrar dentro de un proceso autonómico que vaya en beneficio con en lo que se refiere a alcantarillado, agua potable, obra pública, escuela. O sea, hablamos del entorno y el hábitat en general del ser humano que es necesario. Podríamos decir que si hacemos una evaluación de ese crecimiento burocrático, de ese crecimiento ministerial, de 16 ministros a 30 y pico de ministros, ministros o coordinadores y una serie de cosas que ha aumentado el gobierno, podríamos hacer una evaluación y podríamos decir que ha dado resultados positivos o negativos. Yo, por mi parte, como periodista, digo que prácticamente es tan malo el efecto que ni siquiera conozco quiénes son los ministros, no se me vienen a la mente ni siquiera los nombres, porque han pasado tan desapercibidos, y uno cuando está en política y pasa desapercibido es porque su gestión es mala. Y entonces yo no sé qué mecanismos podríamos hacer para que este aparato burocrático no siga creciendo, Susana. El que se ensanche el aparato burocrático, el que crezcan los números de burócratas, no es sano para ningún país, Julio. Recordemos que lo saludable sería no tener que nosotros pagar sueldos a gente que trabaje para el gobierno, sino más vale que el gobierno fomente la inversión y el trabajo a través de crear un estado jurídico de estabilidad que permita la inversión venir, que permita al nacional no irse. Eso sería lo saludable. Yo estuve hace poco tiempo justamente en la presentación del libro del presidente Aznar, ahora hace menos de una semana, en Madrid, y él le daba una recomendación al presidente Zapatero, que también anda con estas ideas de los socialismos, ismos y todos los ismos, que no son positivos en este momento donde el mundo requiere rápido una fórmula para cada país que se aplique y que vaya en beneficio de la estabilidad económica, porque sí, sin duda alguna, hay una crisis mundial. Pero mi pregunta y la pregunta que hacía ese día el presidente Aznar es, ¿qué están haciendo los gobiernos de cada país para evitar esa crisis? Porque los gobiernos lo que están haciendo es amparándose en la crisis mundial. La crisis mundial no es otra cosa que en cada salida de cada frontera de cada país hay crisis. Entonces, miremos la crisis para adentro y qué podemos hacer para solucionar esas crisis. Para solucionar crisis, como él decía, la receta es sencilla. El presidente Aznar decía, yo no recibí una España mejor que la que está recibiendo Zapatero en este momento, que obviamente en crisis y con desempleo 400.000, 500.000 cada dos semanas, que es un número bastante, bastante fuerte, y que muchos de esos desempleados son ecuatorianos, reflejado en las faltas de remesas que ya no llegan al país. Ha bajado un 50%, es decir, se refleja la crisis mundial. Si bien es cierto, pues él lo que decía es, muy bien, lo que hay que hacer es achicar el aparato de carga burocrática, que con Zapatero también se ha acrecentado, estimular la inversión a través de pequeños microcréditos para fomentar las redes productivas de los ciudadanos menos posibilitados, que tienen menos acceso hacia líneas de crédito. La receta es sencilla: crear recesión, pero también fomentar el ahorro, también crear una estabilidad jurídica y crear socios estratégicos. Mi pregunta, Julio, ¿qué socios estratégicos está creando Ecuador? ¿Con Venezuela? Ah, no, sí tenemos Irán. ¿Con Irán? Entonces, sin duda alguna es abrirnos a esos nichos de mercado. Ecuador tiene muchos productos no tradicionales, la maracuyá, el achiote, por ejemplo. Hay muchos productos a exportar, una industria que está con posibilidades de entrar en crisis, la camaronera, la acuícola. Tenemos grandes ventajas. Hay una agenda nacional prevista donde se identifique nuestras bondades y nuestras potencialidades que permitan también al agricultor recuperarse. Mi pregunta es, ese pequeño agricultor que tiene que regalándole urea, no solamente urea, Julio, es estimulándolo a hacer buen uso de un crédito, a ser responsable con ese microcrédito, pero ¿sabe qué sabe todo? Sobre todo, el que ese crédito sea blando, flexible y que le permita no ahorcar, sino sentirse como una banca usurera. Eso es importante. Entonces, vemos que las recetas para los países, todos están en crisis, pero muy bien, ¿qué estamos haciendo nosotros para nuestro país? Entonces, fomentemos las pequeñas tiendas, los pequeños negocios, las pequeñas cadenas productivas, fomentemos líneas de créditos mucho más blandas, creemos estabilidad jurídica. No es difícil, la cuestión es la predisposición de crear una agenda compartida con el país. No olvidemos que la trilogía importante es Estado, empresarios que van en beneficio del ciudadano para que tenga trabajo. No es cargarle más y más carga a nuestro Estado, que en sí somos cada uno de los ecuatorianos que terminamos pagando grandes sueldos a grandes burócratas. Esa es una fundamental. Nuestro compañero de labores, don José Morales, también tiene inquietudes para una persona que, como Susana González, tiene argumentos valederos y razonamientos muy claros en materia autonómica. Sí, así es. Bienvenida a Susana González. Ustedes, Movimiento Madera de Guerrero, va a la Asamblea con el firme proyecto, la firme convicción de dar paso al desarrollo de las autonomías en la provincia del Guayas y en el país también. ¿Para esto deben reformar la actual Constitución? Sí, si bien es cierto, hay una primera transitoria con 11 leyes pendientes, algunas de legislar todavía, hasta que el Congresillo siga legislando algunas, veamos qué nos toca. Cuando ya lleguen, a lo mejor ya no tienen nada que hacer. A lo mejor, puede ser que se haya achicado la agenda. Pero sin duda alguna, posterior a esta transitoria, nuestra propuesta va encaminada en la reforma del artículo 260, que específicamente habla de las competencias que en su momento nosotros como ciudad y como municipio la asumimos, pero hay muchos otros municipios que no asumieron antes y que de alguna manera desean y creen en la autonomía. Entonces ahí estamos nosotros con la propuesta firme de la reforma. Ahora, cuando hablamos de autonomía no solamente hablamos de ese artículo, hablamos del 313, donde tiene que ver también con el tema de educación. Autonomía es todo aquello que estamos en capacidad de autoadministrarnos y que no nos permiten administrar. Vemos la crisis de la educación. La educación ya había superado el tema de la distribución de los recursos, se estaba administrada de una manera organizada. Actualmente la educación universitaria está en crisis. De 28 universidades, 27 ya están en crisis. Por lo mismo, Solca, vemos que los recursos no fueron reintegrados y también vemos que Solca está en crisis. Eso pasa cuando acaparamos todo, cuando creemos que por estar en gobierno tenemos que centralizar absolutamente todo. Y eso no es saludable. No es saludable para el país, no es saludable para la ciudadanía. Como entonces, claro ejemplo de las autonomías, siempre ponemos a la ciudad de Guayaquil, el desarrollo que se ha visto en esta ciudad. Eso dentro de la urbe. ¿Qué pueden hacer las autonomías por el sector campesino en este caso también? Bueno, actualmente en el tema de los representantes también que cada sector tiene, el tema de autonomía es la posibilidad de que los recursos, a través de lo que estábamos hablando nosotros ahorita con Julio, el hecho de que existan posibilidades de canalizar directamente recursos para beneficio del agro sin tener que pasar por todo este engranaje burocrático, sino canalizándolos directamente a través de los organismos competentes. El agro está siendo y ha sido olvidado, pese a todo lo que se diga. Es lamentable no estimular al arrocero, no estimular al bananero. Y cuando hablo del bananero, la gente cree que es el bananero grande. No, hay detrás de los grandes hay miles de pequeños. A esos pequeños hay que estimularlos. ¿Sabe lo que le falta? Inversión. ¿Sabe lo que le falta? Tecnología de punta, porque la tecnología se aleja del pequeño. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Acercarlo a esa tecnología de punta que le permite ser más competente, más ágil, recursivo, aprovechar más el tiempo y el espacio y el recurso. Entonces, sin duda, hay que fomentar muchas cosas en el agro y en eso todas las leyes, todas, absolutamente todas las leyes que vayan en beneficio del crecimiento del Ecuador, de la inversión en tecnología de punta, la inversión en el sector agrícola, acuícola, en todos los sectores y cada uno de los productivos, nosotros, compromiso, como Susana González, como Macei Madera de Guerrero, es que vamos a apoyar esas leyes que vayan en beneficio del país. No apoyaremos aquellas que nosotros consideremos que sesgan y cierran la posibilidad del Ecuador, que tiene la posibilidad de crecer. Porque creo en ese Ecuador que es posible que nosotros cada día crezcamos y seamos mejores. En ese Ecuador competitivo, que cada día se abra puertas, que canalice estrategias para seguir creciendo. Porque sabe, lo más saludable es que ya no migre más gente, porque yo, como le expliqué, hay muchos desempleados en el mundo, y uno de los más desempleados que también están en España, en Madrid, en Barcelona, o en Italia, o en Estados Unidos, son ecuatorianos, y es lamentable verlos en parque, muchos a veces pidiendo limosna, cuando sin duda alguna aquí en nuestro país nosotros, si no estamos donde la tía, estamos donde el tío, o donde alguien que nos dé la mano por lo menos nos dé un plato de comida. Eso no pasa fuera del país. Entonces sí es importante estimular todo tipo de leyes, apoyar y fomentar y crear leyes que vayan en beneficio de ese crecimiento del Ecuador. Ahora, las autonomías buscan un crecimiento mezquino para un sector, para una ciudad, en desventaja con otros sectores que tal vez no lo pueden hacer a los mismos niveles. ¿Es un sistema mezquino en este aspecto? Por el contrario, uh-huh. Es un sistema, la autonomía es lo que potencializa a las ciudades a identificar cuáles son mis ventajas y desventajas, hacer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muy bien, como ciudad, ¿qué estoy? ¿Cuál es mi fortaleza? Una ciudad que puedo recuperarla y convertirla en una ciudad turística, entonces la fomento y la creo turísticamente. Una ciudad que tiene cadenas productivas, que hace dulce, muy bien, potencializo al artesano que hace dulce. Una ciudad que te permite viajar o hacer turismo a través de barcazas que te permiten cruzar el río, perfecto. Entonces, es potencializar cosas sencillas. ¿Qué te permite la autonomía? Que de lo sencillo logres potencializar un cantón, una ciudad, un recinto. Lo importante aquí es permitirnos a cada uno a cada ciudad determinar, administrar para beneficio de cada uno de los habitantes. Eso es importante, y no separa, por el contrario, lo hace al ser humano mucho más creativo, porque nos permite identificar polos, y esos polos de desarrollo. ¿Usted cree que Shanghai, por ejemplo, hace 30 años existía? No, actualmente hay una provincia en China que es como decir nuestro litoral, que se llama Fuzhou, y que la están convirtiendo en una zona de desarrollo impresionante. Pero ¿sabe qué hacen? Invitar a las empresas a invertir, cero impuestos, cero gravamen, pero que vengan a invertir para que generen trabajo. Este trabajo que el Estado no está en capacidad de darlo, entonces la empresa viene, invierte, trae tecnología de punta, invierte en el país, crea trabajo, beneficio para la ciudad o para el país, y no les cobran impuestos por 20 años, pero le estimulan pues a la empresa a invertir. Entonces, ¿quién va en beneficio de eso? El país, la ciudad. Son polos de desarrollo que tenemos que permitir que se autodesarrollen. No separan, por el contrario, une, porque cuando una ciudad no es carga para un Estado, crea la unidad con el Estado de arriba, con el Estado central, me refiero, ¿no? Susana, yo quería preguntarle, ¿conoce usted, por ejemplo, que en educación estamos pasando por una verdadera crisis? Totalmente. Una crisis que nos ha llevado a deteriorar la calidad de la educación a extremos de que el Ecuador hoy por hoy es calificado como el país de más mala educación en Sudamérica. Título que no teníamos antes, uh-huh. Ahora lo tenemos. Se ha venido hablando solamente de aspectos políticos. El presidente de la República, en un incumplimiento claro, dice que va a sacar a la educación del secuestro en el que la mantiene el MPD, pero después de 2 años y medio de gobierno se ve que sigue siendo su mejor aliado, sigue siendo su compromiso más con ellos que con el propio proceso educativo. Amén de aquello, los periódicos todos los días nos traen una especie de desarrollo de una mafia educativa, porque ofrecen a la gente incauta hacerle terminar la primaria en 3 meses, hacerle terminar el bachillerato en 6 meses, yendo solamente los días sábados o los días domingos a recibir esa educación. Y eso ha hecho que mucha gente opte por abandonar los centros especialmente nocturnos de educación y vayan a buscar esta facilidad, donde solamente por pagar se obtiene un título. A ese ritmo, la educación en el país va a seguir deteriorándose, más aún cuando no se aplica la reforma curricular, más aún cuando los programas que dice la reforma curricular deben ser elásticos, hoy se los quiere prácticamente imponer en una forma vertical desde la capital de la República, más aún cuando se siguen manteniendo en espera durante muchos años 21,000 partidas docentes que no se entregan sus nombramientos, más aún cuando los profesores que están trabajando son profesores contratados, escogidos a dedo, sin ningún concurso, y hablan de que se están demorando en entregar las partidas porque quieren la mejor calidad para la educación, pero tienen 4 y 5 años repartiendo solo contratos a personas que ni siquiera muchas veces tienen títulos profesionales. Entonces todo eso hace que la educación se haya convertido en este momento en un verdadero lastre en el Ecuador, que no le permite ir hacia el desarrollo, porque no hay ningún pueblo en el mundo que se desarrolle sin el proceso educativo adecuado. ¿Hay posibilidades de que una revolución se haga sin educación? Querido Julio, lamentablemente cuando se maneja doble moral y doble discurso, cuando se dice una cosa y se hace otra, el perjudicado es el país. En el caso específico del MPD y de la UNE, que desde el inicio pactaron, es más, se han fortalecido con el gobierno actual, vemos que, situación que es lamentable, porque una de las cosas que hemos venido criticando ustedes desde su tribuna, luchando, criticando permanente, diciendo que es necesario una reforma educativa, nosotros desde el punto de vista de hacer todos los días una evolución de educación, dándoles cada día mejoras de educación a los niños, a los jóvenes, y ahora pretendemos llegar hacia los universitarios. Lamentablemente es consecuencia de lo que se sembró. Actualmente ellos están en discrepancia, pero al final los veremos unidos. Yo no creo que esto realmente avance porque no se está pensando en posición de país, sino en posiciones políticas, y las posiciones políticas llevan al final lo mismo, el mismo interés, el interés de lo que menos me afecte políticamente. Entonces, para hacer una verdadera transformación, tú tienes que lograr vencer taras del pasado, esas taras que dañaron la educación, y una de esas cosas negativas, esos elementos nocivos para la educación, sin duda alguna, ha sido el que la educación haya estado encarcelada, enconchada, secuestrada en varios grupos de poder. Pero sin embargo, el presidente dijo eso, y sin embargo sí ha hecho pactos pues con MPD. Entonces vemos, por ejemplo, a la señora, la dirigente del MPD, que está saliendo en las calles actualmente, una periodista le preguntó qué era el gerundio, y ella dice, no me pregunte porque yo soy maestra parvularia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, eso demuestra por qué no quieren pasar por un proceso de examen que es necesario. Pero aquí no solamente viene el proceso de examen de los maestros, aquí viene la necesidad de transformación, primero de no secuestrar nuevamente la educación a nivel de un Estado centralista, que eso es dañino, permitirle que la educación fluya en el sentido mismo de las universidades como estaba, y que de alguna manera vimos estos últimos años el resultado, que fue en beneficio de la gente que se recibió. Hoy los beneficiados de la universidad están teniendo que dormir en las afueras de la universidad, porque la universidad no tiene ni siquiera muchas veces recursos como para darles una buena atención. Lamentable. Este tema de la educación, mire, el pilar de un país, el pilar del desarrollo de un Estado es la educación y la salud. Una población con salud está capacitada para ser educada. Pero mi pregunta, Julio, una reflexión normal y tácita, ¿realmente se ha querido hacer una transformación, una revolución, entre comillas, de la educación? Porque eso podía haberse hecho desde hace 2 años, 6, 8 meses atrás, y se está iniciando ahorita después de una elección, de una reelección, y vemos que todo se mueve a nivel de campaña electoral, de temas políticos. Se está hablando... Tiene que estar separada de los intereses pero políticos. Pero se está hablando de algo positivo, Susana. Yo estoy de acuerdo días. Con los Hablan exámenes. De la evaluación, por ejemplo. Y para mí es un paso realmente interesante, porque algo que no se evalúa jamás se puede mejorar. Jamás se puede mejorar. Pero aquí viene la contradicción. Pues mientras el gobierno quiere evaluar a los maestros, se niega a la evaluación del gobierno. ¿Y por qué ellos no permiten ser fiscalizados también? No son fiscalizados, sí. No rinden cuentas, y entonces, qué bonito que es aplicarle a otros la disposición, pero negarse a rendir cuentas, negarse a ser fiscalizado, negarse a ser evaluado. Entonces, si tú llegas al Congreso, Susana, ¿harás fiscalización? Nosotros estamos dentro de la posibilidad de incluso formar parte de la comisión, en el caso de Cintia Viteri, de formar parte de la comisión de fiscalización, sí, sin duda alguna. Un gobierno no fiscalizado es un gobierno sin ningún tipo autocrático, sin ningún tipo de transparencia. Entonces hay que estar ahí devedores. Más aún cuando se ha declarado emergencia prácticamente en todo, y prácticamente con eso también se ha logrado evadir todos los procesos normales contractuales, porque de todo, mira, en educación, ¿qué ramas ha cometido el gobierno? Construcciones escolares, entrega de libros, es decir, compra de insumos para repartir el desayuno escolar, compra de uniformes, es decir, todo donde hay inversión, donde hay contratos de por medio, donde hay negocios de por medio. Pero en la calidad de la educación prácticamente seguimos en cero. Julio, yo quiero expresarte que para mí el tema de la evaluación es un tema que no debía empezar solo ahora, tenía que haber empezado hace 2 años y algo más que tiene el gobierno ya en su... obviamente en vigencia. El que nunca es tarde, sí, nunca es tarde. Ojalá y se mantenga el tema de la evaluación, y se mantenga el tema de que realmente se logren los cometidos, y no sea, ojo, que eso sí me parece injusto, y no sea una medida de retaliación contra estos grupos tampoco, porque si bien es cierto, vamos a evaluar para poder rescatar lo que está bien y corregir lo que está mal, no vaya en contra también del gremio del magisterio, porque aquí se miden muchas cosas de manera visceral, y en esto hay que ser objetivo. Muy bien, se va a hacer una evaluación, no es para tampoco hacer el despidos masivos, sino para preparar a ese magisterio. Entonces, pongámonos en un punto de equilibrio que nos permita ser objetivos. Sí, hay que evaluar, es necesario la evaluación, si bien es cierto, preparar, capacitar, lo que no está bien, corregirlo. Pero tampoco puede ser una forma de ser luego, a través del Ministerio de Educación, el verdugo de sanción y cosas por el estilo, solo por intereses políticos. Muy bien, Susana, una última inquietud muy breve. ¿Ya tienen proyectos, ya tienen alguna estrategia para ir al Congreso, o todavía siguen concentrados en el proceso de escrutinios para luego hacer ese trabajo? Como tienes conocimiento, Julio, todo este tiempo ha sido estar permanentemente esperando primero que se empiece el escrutinio de los asambleístas provinciales, que empezó hace 2-3 días. Ahorita se prevé que terminen más o menos el día martes o miércoles, pero nosotros igual estamos ya en reuniones con el doctor Herrería, que es nuestro experto en temas constitucionales, la doctora Viteri y todo el grupo. Estamos trabajando ya en algunas cosas, de las cuales pues obviamente van a ser en beneficio del país. Te queremos agradecer por tu importante aporte al discernimiento de temas tan interesantes y trascendentes como el de las autonomías y el de otros temas de carácter legislativo. José Morales tiene una sección en la cual permanentemente hace contactos con personajes, con hombres del pueblo, para que ellos nos den su criterio respecto a los avances autonómicos y a la obra que realiza el proceso autonómico en la ciudad de Guayaquil. En esta oportunidad nos trae un importante aporte que José Morales nos los va a narrar. Así es. En el mercado de artículos varios existe un sector que está desocupado, que no está siendo atendido, un espacio libre en este aspecto. Este espacio se busca que sea ocupado para el expendio de víveres. Esto permitirá darle un mayor atractivo y movimiento al mercado. Tenemos precisamente las palabras del ingeniero Gustavo Zúñiga, director de Aseo Urbano, quien nos hace referencia a este proyecto que ya se viene. Escuchemos. Bueno, usted sabe que toda infraestructura necesita cambios e incentivos, la verdad, una retroalimentación de operación, y por ende nosotros consideramos y solicitamos al señor alcalde el establecimiento de un área que tenemos desocupada para poner allí el giro de los víveres, por lo cual se convierte en una atracción más para este mercado. Lo vamos a hacer, ¿qué comerciantes? Pues estamos nosotros, tenemos varias alternativas, y donde vamos a escoger comerciantes, la verdad, darles la oportunidad a los comerciantes. Serán ellos los que decidan quiénes quieren ingresar. Eso puede caer en una... de acuerdo a la reglamentación, cualquier comerciante que esté en cualquier mercado puede pedir un traslado. Si mañana yo me cambio de residencia, vivo en el sur, y mañana quiero trabajar en el norte, me puedo trasladar, habiendo la disponibilidad del mercado de Sauce Nuevo, del mercado de Guamo Sur. O sea, el ocupante de la red puede movilizarse dentro de cualquiera de las soluciones que están establecidas. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Se puede bueno, se están estableciendo alrededor de unos 220 locales aproximadamente. ¿Pero para líderes? Para líderes, abastos, etcétera, lo que significa un mercado. ¿Hay alguna región de eso? Pero está en los planos. Siglo XXI. Perfecto, palabras del ingeniero Gustavo Zúñiga, director de Aseo Urbano, quien hace referencia a que para 5 o 6 meses más estará listo ya. En el mercado de artículos varios, en vista que existe una parte desocupada, se construirá también un espacio para el expendio de los víveres. Esto permitirá darle al mercado mayor agilidad, darle mayor movimiento, que exista mayor cantidad de gente que visite este mercado, el mercado de artículos varios. Asimismo manifestó respecto al tema de los comerciantes informales, dice que se respeta el derecho al trabajo, pero no se puede permitir el trabajo informal y desordenado. Y yo coincido con esas palabras. No podemos permitir, por ejemplo, un comerciante que tiene su local, que paga sus impuestos, que paga una renta, que de repente venga un informal a la salida, ponga su mercadería, la misma mercadería, pero a bajo precio porque no paga impuestos. Esa es una competencia injusta y desleal. Así es, José, muy bien, muchas gracias por ese interesante aporte. Ya nuestra programación está llegando a su final, pero así como aportamos para el tema de las autonomías, queremos en esta mañana hacer un tema auténticamente cívico y de solidaridad. Ha llegado a nuestro país una temida gripe, que es la denominada gripe porcina. La única forma en la que todos podemos aportar para que esto no nos afecte es con precauciones. El tema va por las precauciones. No es la alarma la que nos va a llevar a salvarnos de esta situación. Es la precaución. Lávense las manos a cada rato. No saluden dando apretones de manos. Cuando pongamos nuestras manos sobre sitios donde otros las han puesto, especialmente en buses, en centros donde hay mucha afluencia de público, por favor, llevemos desinfectantes, si es posible una botellita de alcohol. Hay unos desinfectantes líquidos que se utilizan mucho ahora. Cuando vayamos a centros donde haya mucha población, usemos sin temor, sin vergüenza. En México, millones de personas usaron la mascarilla. Donde sepamos que han habido las posibilidades de infección, usémosla en forma permanente. Y por favor, ecuatorianos, tratemos en lo posible de no automedicarnos, de no hacer correr rumores falsos, porque eso le hace muchísimo daño a la población. Ayer leía un reportaje desde México, donde dicen que gracias a la paralización de escuelas, colegios, fábricas, centros deportivos, en sitios de diversión, México ha dejado de tener en su PIB, en su Producto Interno Bruto, más de 2,000 millones de dólares. Eso es lo que le ha costado a México. Pensemos, ecuatorianos, ya estamos viviendo una crisis económica. Si la aumentamos por nuestra irresponsabilidad, por nuestra falta de colaboración, los únicos que van a pagar los platos rotos somos nosotros mismos. Nosotros mismos. De allí que nuestro llamado va para una colaboración con las autoridades, para que fundamentalmente tomemos las precauciones del caso y para que no echemos a correr un rumor falso. Esas bolas cuadradas que echa la gente, por favor, que se vayan al cesto de basura. Esta mañana viniendo para acá, un señor se me acercó y me dijo: cierto, licenciado, que ya son 18 los afectados. Bueno, pues no lo conocemos. No sabemos si alguien más, aparte del joven que ya se detectó, haya sido afectado. ¿De dónde salió la cifra de 18? No lo sabemos. Ningún periódico lo reseña, ningún canal de televisión lo ha dicho, ninguna radio tampoco lo ha hecho. Pero ya se andan echando a correr rumores de carácter infundado. No colaboremos con eso, frenemos la situación, veamos solamente aquellas que son cifras oficiales y hagamos y cumplamos con las disposiciones de quienes con conocimiento de causa las dan, en este caso las autoridades. Nos estamos despidiendo, amigos, con el deseo de que esto no prospere, y de que tengamos mucho éxito en esta lucha contra este nuevo peligro que se cierne en el Ecuador. Estamos llegando a la parte final. A nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serre, de quienes habla José Morales, quedamos ustedes muy agradecidos por esa sintonía, esperando nos acompañen siempre, semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días.